Se te pega, mami, esto es cumbia. Famosa. Aquí llegaron los reyes, ¿qué más? Se te pega, agárrate los pantalones, cuidado si te los quema, porque ellos vienen con puro fuego, con pura candela. Fuego, fuego, tu cuerpo está que arde. Tú te sientes caliente y no paras de bailar por ti. Siente caliente y no paras de bailar. Se siente caliente tu cuerpo, me siente, te mueves tan fuerte, parece que el calor me va a quemar. Tu cuerpo te quiere, se muere por verte, esperas impaciente, no espere, dame tu calor nomás. Retírate, ok, aquí los se te pega dominando, matando.